Aquí estoy de nuevo. Entonces, con esta última cosa que os expliqué, estamos cronológicamente a final de febrero. Bueno, nos deja la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo de Lisbona, de Lisboa, Lisbona en italiano, de Lisboa. Y claro, nos apoyamos también a un muy buen abogado portugués que en el 2012 defendió también unos compañeros de ETA y que controla bastante bien estos temas, pero lamentablemente muy mayor y enfermo, que al final colaboró, pero poco valió su colaboración, no por su profesionalidad en sí, sino que porque bueno, ya sabían lo que tenían que hacer con Gabriel. De todas formas, el día 5 de marzo se prepara y se concluye el recurso por parte de la defensa al Tribunal Supremo de Lisboa y nos confirman la recepción de este recurso por el día 6 de marzo. Normalmente, o sea, en una condición normal, normal quiere decir si no es un caso que quema. Si no, no es un caso incómodo, si no es un caso de un anarquista considerado el enemigo público número uno como Gabriel, un supremo tarda 2 meses, 2 meses y medio como poco a expresarse. En ese caso, nosotros hemos entendido enseguida que iban a trabajar con toda prisa, precisamente para quitarse el marrón de encima. De hecho, nos esperábamos lo peor. Después, unos días, empezaron todas estas medidas sanitarias por esta así dicha pandemia y todo empezó a proceder de manera más lenta, y cosa que representó de hecho una ventaja. De todas formas, nos enteramos que a pesar de que ya en fecha 6 de marzo el recurso estaba físicamente en el Tribunal Supremo, en las manos de los jueces directamente responsables de emitir una sentencia firme, llegó el día lunes 23 de marzo. Y la magia fue que en 3 días habían emitido y firmado sentencia firme, o sea, el día jueves 26 de marzo. Esta noticia acabamos de recibirla, o sea, nos llegó ayer a la mañana, claro, la fecha era del día anterior, y en solo 3 días el Supremo acordó lo dicho por el Tribunal de Guimarães, o sea, siguiendo confirmando la razón de Girona y la posibilidad de entregar a Gabriel a España. Yo he leído el informe, bueno, es en portugués y creo que sea también muy aburrido, e incluso como anarquista tampoco quiero perder demasiado tiempo a entender algo que se entendiera, quisiera decir que empiezo a razonar como ellos y la cosa me asustaría a muerte, pero bueno, es interesante, entre comillas, o incluso sin comillas, ver cómo razonan esto sin vergüenza. O sea, pensando que somos ingenuos y en suma, el informe es ridículo. Como dice el mismo abogado, no solo demuestra por la enésima vez el intento de quedarse en una actitud sumisa a España, sino que es muy mal escrito y argumentado y todo. Parece escrito por un estudiante, o sea, incluso un estudiante iba a hacer un trabajo mejor. Pero bueno, se concluyó lo que se puede definir formalmente una aberración jurídica. Incluso, y esto es el único ejemplo que hago, el pensar que el principio de especialidad sea libremente interpretable. Aquí podéis entender por qué antes os expliqué la cuestión de que es homogéneo en toda Europa. El Tribunal Supremo, y se supone que el Supremo sea la máxima expresión de verdad jurídica, algo que como anarquista no me importa, pero si hablamos en términos jurídicos, teóricamente debería ser objetivo y bla, bla, bla, bla, bla, y todas las mentiras que sabemos. Incluso dice que el principio de especialidad no se aplica de la misma manera en toda Europa, que una cosa es la relación que tiene Alemania con España, otra cosa la relación que tiene Portugal con España. Mentiras tras mentiras. Ha demostrado que no tiene argumentos para argumentar todos los nuestros argumentos. Entonces, por fin, el Supremo quiere entregar, o sea, confirmó la entrega de Gabriel a España. Y a este punto no tenemos nada más que hacer en el sentido siguiente. Los jueces, bueno, quien quiere saber los nombres y apellidos de los jueces de Guimarães y del Supremo de Lisboa lo puede leer en el comunicado que hoy mismo circulará en la red en todos los idiomas. De todas formas, los jueces concluyeron diciendo que precisamente porque el Supremo es el Supremo, no es legítimo un recurso que ponga en discusión la conclusión del Supremo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que el abogado va a hacer recurso al Tribunal Constitucional, pero el Constitucional solo y exclusivamente se ocupa de que no hay violación de juicio justo o violación de prácticamente los rituales jurídicos. No entra en el marco de las interpretaciones de la ley. Entonces, aunque seguimos teniendo razón y además todo esta mal argumentaciones que nos dan estos tribunales nos sirven para llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional no puede, por ejemplo, debatir sobre la cuestión del principio de especialidad que representa el meollo de la cuestión. Entonces, es muy difícil que el Constitucional vaya a concluir algo diferente de lo que ya expresó el Supremo. Gabriel ya se enteró de la noticia. Y ya la digirió, está fuerte, ya está con su armadura. Como se suele decir, es un perro viejo, tiene callo, pero está claro que no es un buen momento para ser trasladado en España ni en cualquier cárcel del mundo. Nada, de todas formas, aunque a nivel de razón inmediata no merece la pena recurrir al constitucional, vamos a recurrir igual porque es la única manera formal que tenemos para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seguramente va a tardar más de lo que esperábamos, pero representará el siguiente paso. ¿Cuáles son los tiempos? Si no existiera esta así dicha pandemia, considerando el recurso que vamos a hacer al constitucional, el tiempo de entrega, el hecho que se va a expresar prácticamente enseguida, calculamos en situación normal más o menos un par de semanas. Pero tenemos una duda. La duda es legítima a raíz precisamente de estas medidas sanitarias. Hace unas semanas había solo protocolos sanitarios y ya sabíamos que se lo iban a pasar por el forro y si se iba a decretar la extradición antaño, lo iban a entregar ya. Ahora la situación es diferente porque ambos los países, o sea, Portugal y España, en realidad han declarado el estado de emergencia. Eso nos beneficia, entre comillas, de una duda, o sea, la posibilidad de que no van a entregar en 2 semanas Gabriel, sino que van a esperar que cese la emergencia. De todas formas, no podemos controlar esto, ni nosotros, ni el abogado, ni nadie. Entonces, yo, por ejemplo, esta paréntesis sanitarias ni la abrí en el comunicado que acabo de escribir, porque necesito y necesitamos todo razonar como si, e incluso sin como si, nunca de excepcional pasase en términos de pandemia y que van a entregar Gabriel igual, también porque está claro, que no le va a importar nadie de un contagio y todo eso. Entonces, yo personalmente calculo un par de semanas para que Gabriel esté, más o menos, para que Gabriel esté en territorio español. Y, por supuesto, aunque él se encuentre en territorio español, nosotros seguiremos haciendo apelación al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Tenemos óptimas motivaciones para que lo liberen. De todas formas, preferimos quitarnos de encima cualquier tipo de optimismo, aunque confiamos plenamente en el trabajo de los abogados, que hasta ahora han hecho un muy buen trabajo técnico, muy técnico, que lamentablemente no ha dado sus frutos porque la corrupción y la sumisión es mucho más fuerte de cualquier otra cosa.